Una nueva hora en Mañanas X y como les contábamos más temprano, hoy nuestra pregunta del día tiene que ver con el Día de la Radio. Queremos cerrar la semana pues festejando esto que tanto amamos y que ustedes también pues disfrutan, afortunadamente. Gracias por el cariño, por estar ahí al otro lado. Y hoy vamos a hacer de cuenta que se cambian los papeles y ustedes son los disc jockeys. Vengan. Si trabajara en radio, ¿qué canción le gustaría presentar? Y sé de muchos que siempre me dicen, ay, qué chévere es, ¿no? Qué tan chévere es su trabajo, presentar canciones. Yo quisiera presentar tal. Y yo, ah, bueno, ya, está chévere. ¿Tú en algún momento cuando eras oyente y quisiste hacer radio, te imaginabas presentando una canción específica? Sí. Sí, claro, uno imaginaba estar sentado en este lugar poniendo música así en específico que tenga un recuerdo, seguramente cosas de Michael Jackson, algo de Led Zeppelin, algo de los Beatles, los gustos musicales de uno de ese entonces, de los Peppers también, pero así en específico no tengo en la cabeza. ¿Tú? Me pasó con Pandora's Box. Ajá. Estaba presentando y se me estalló un recuerdo que era yo como oyente. Ajá. diciendo, algún día voy a presentar esa canción. Y entonces me vi presentándole y fue como... ¿Lo lograste? Mío, que fue Living in Oblivion. A ver. Le tengo mucho cariño a esa canción. Y pues porque es un clásico, porque suena en radio, porque yo la oía, yo decía y la grababa. Chévere. Entonces verme presentándola fue como, amiga, lo hicimos. Muy chévere. Tomemos además nuestras manos. Cuando se grababan las canciones que uno soñaba, además con que el locutor no entrara sobre la canción. Pero amigos, estando aquí al otro lado uno se da cuenta que sí, que hay que aprovechar los intros y aprovechar los outros. Exactamente, es importante. Entonces, lloré, mira, viste, es que es muy bella, tiene un intro muy lindo. Esto sirve mucho, claro que sí, para presentar. Fresquéate que Trident y Halls lo hacemos fácil. Participa por dinero para viajar con amigos al concierto que quieras y presenta la siguiente sección en la X. What's new en la X. What's new, vamos a escuchar una nueva canción de un artista que pues no sé cómo se estará sintiendo en estos momentos. Yo creo que ya no le debe importar mucho, o está si le importa, bien, no lo demuestra. Sí. Y tiene que seguir con su vida y su carrera. Además, porque siento yo, señor, que todo el temita del beef con Kendrick y demás, pues también es muy armado. Al final de cuentas son de la misma casa discográfica y el dinero está entrando. Para los dos. Para los dos. Esta canción que vamos a escuchar hace parte del nuevo trabajo discográfico de Drake, junto al rapero también canadiense y colega Party Next Door. Fabuloso. Esta canción se llama Give Me a Hook, el disco se llama Some Sexy Songs for You. Para hoy San Valentín. Exactamente. A ver. Nueva música con Drake. Este álbum ve la luz hoy, precisamente por San Valentín, y sí se siente como este lugar de la sexitud. La sexitud del romanticismo. Está dedicado a alguien. Vamos a saber para quién. A la canción Give Me a Hug con Party Next Door. Estaba pensando, y ¿sabes lo que menos me gusta de esta época de conciertos? Es sentir FOMO. FOMO. Sí, es cierto, muchos lo sentimos. Para los que tal vez no saben, es el miedo constante de perderse de algo. Y con tantos conciertos pasando al mismo tiempo, no poder ir a todos también me hace sentir que estoy perdiendo la experiencia de mi vida, me ha pasado. Entonces tenemos que relajarnos porque les cuento algo muy chévere. Y es que Trident y Halls lo hacen fácil. Si compras y registras cualquier presentación de Trident o Halls en tridentyhalls.com, podrás participar por 40 millones de pesos para ir al concierto que quieras en el mundo. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Aquí está Laro con Big Energy. I'm Ahí estaba Simple Red, la canción de 1991, Stars. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV. Válido el 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones en etv.com/teic. To miss a red flag. I've been. Viernes, canción de viernes de hace un par de años desde Reino Unido, los Chemical Brothers, The Darkness That You Fear. Hace mucho no lo oía, gracias. Maravilloso. Amé, gracias. Sí, en Grupo Aval trabajamos para hacer realidad las historias de millones de colombianos y así construir un mejor país. En Grupo Aval tú vas adelante, nosotros somos tu aval y presenta la siguiente sección en la X y viajamos. Sí. Hasta 1999, un día como hoy, un 14 de febrero. Lenny Kravitz llegaba al número uno en el Reino Unido con Fly Away. Ahí estaba Chapter One con Pink Pony Club sonando en las mañanas en la X. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus tres primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Clásico de Mañanas X, ahí estaba Alphaville con Forever Young y quiero preguntarte algo. Señor. ¿Qué tal si nos vamos en plan amigos a ese concierto? Me encantaría, ¿sabes? Pero tenemos que hacer un llamamiento a la reflexión y pensar en boletas, tiquetes, hospedajes, tantas cosas. Tú conmigo no te tienes que preocupar. Ok. Y menos por esas cosas. Y además, no te preocupes porque Trident y Holtz lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Holtz en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyholtz.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¡Vamos! Vamos. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyholtz.com. Es la voz de Janet Jackson en compañía de Q-Tip. Una canción que sale extraída de Big Yellow Taxi de Johnny Mitchell. Do you feel that? La canción es Got Till It's Gone, Janet Jackson. Una canción que siempre quise presentar en radio y hoy en día lo hago. Esa es nuestra pregunta para ustedes el día de hoy. Si trabajaran en este lindo oficio, ¿cuál canción quisieran presentar? Arroba la X más música. Los vamos leyendo a través de Instagram, a través de Threads, a través de X. Ahí estamos. Arroba la X más música para que nos contesten a la pregunta del día de hoy en este viernes, día de San Valentín. ¡Feliz día de San Valentín! Valentín. Ahí está entonces, pero es este. San Valentín. Un saludo para Alejandro Marín de vacaciones. Aquí está Moby, In This World. Canción nueva, canción estrenada en enero. Parte del disco I've Tried Everything But Therapy, parte 2 de este señor con esta tremenda voz llamado Teddy Swims. La canción es Bad Dreams. Escuchan en La Nación de Más Música, 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com, en cualquier parte de Colombia, el mundo entero, también a través de nuestra aplicación, la X Más Música. Si no la tienen, ya saben que la pueden descargar, es gratis, para que nos lleven a cualquier lugar. Feliz día de San Valentín. San Valentín, jajaja. Feliz viernes, es 14 de febrero del 2025 y les preguntamos a través de redes sociales si trabajaran en radio, ¿cuál canción quisieran presentar? Esta es la respuesta de Adelaida Bebé, que dice que le encantaría trabajar aquí y presentar Somewhere Only We Know del disco Hopes and Fears de King, los británicos. Esta es la X.